te, ya basta de pedir perdón. Se acabaron los argumentos, no tengo más opción que defenderme de tu cuerpo y de la ropa que metes en mí. Ya no te buscaré, mire lejos de ti. Ya no te rogaré, todo mi tiempo quiere volver. Se agotaron mis energías, no te hice entender que aunque me tuvo que ser todo, que no sale nada. Yo sé de cortarme. Que problema, a lo mejor tú nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto para irte, a lo mejor tus besos eran falsos y en mí buscabas otras en tu brazo, por eso ya no te buscaré, ni que me canso, ya no te buscaré. Acabaron mis argumentos, no tengo más opción.